BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de A Truly Inspiring 7 of Max. Título: Mood. Pieza bajada de la web opesound.org. Episodio número 11. Seguimos con la Policy 4. Hoy tratamos los siguientes temas: cómo obtener un número de nodo. Si usted estuviera por solicitar la baja Going Down, cómo formar una red. 2.2. Cómo obtener un número de nodo. Debe obtener, primero, un listado de nodos, node list, actualizado, de modo que pueda enviar correspondencia. No necesita un número de nodo para enviar correspondencia, pero debe tener uno para que otros le envíen correspondencia a usted. El primer paso para obtener un listado de nodos, node list, actualizado es localizar un tablero de boletines, BBS, de Cidonet. La mayoría de las listas de BBS incluyen al menos unos cuantos sistemas de Cidonet, y generalmente los identifican como tales. Utilice una fuente local para obtener documentación, porque muchas redes han detallado información disponible que explica el área de cobertura de la red y cualesquiera otros requisitos o procedimientos especiales. Una vez que tiene un listado de nodos, node list, debe determinar qué red o región cubre su área. Las regiones están numeradas de 1 a 99, los números de red son mayores que 99. Las redes están más bien restringidas en áreas que en regiones, pero son preferidas ya que ellas mejoran el flujo de correspondencia y proveen más servicios a sus miembros. Si no pudiera encontrar una red que cubra su área, entonces elija la región que sí lo hace. Una vez que ha localizado la red o región en su área, envíe un mensaje conteniendo una solicitud para un número de nodo al nodo 0 de esa red o región. La solicitud debe ser enviada mediante un netmail, ya que este indica que su sistema tiene capacidad para intercambiar correspondencia de Cidonet. Debe adaptar su software de modo que la dirección del remitente de su mensaje no provoque problemas para el coordinador que lo reciba. Si escogiera la dirección de un sistema existente para su nodo, esto provocará problemas obvios. Si su software fuera capaz, debe utilizar la dirección -1 /-1, esto es, la dirección tradicionalmente utilizada por operadores potenciales. De otra manera, utilice redes /9999, por ejemplo, si usted estuviera solicitando ingresar a la red 123, configure su sistema como 123/9999. Muchas redes tienen instrucciones específicas disponibles para nuevos operadores, y estos procedimientos pueden contener alguna preferencia para elegir la dirección del remitente. El mensaje que usted envía tiene que incluir al menos la siguiente información: 1. Su nombre. 2. Su número de teléfono personal. 3. El nombre de su sistema. 4. La ciudad y provincia donde su sistema está localizado. 5. El número telefónico que será utilizado para llamar a su sistema. 6. Sus horarios de operación para enviar /o recibir correo de Netmails y el de su BBS, en el caso de que su sistema también sea utilizado para ello. 7. La velocidad de transmisión máxima, en baudios, que usted puede sostener. 8. El tipo de software administrador de correspondencia, mailer, y el módem que está utilizando. Su coordinador puede contactarlo para requerirle información adicional. Toda la información que presente será considerada confidencial y no se le suministrará a nadie, excepto a la persona que reemplace en el cargo al coordinador actual, al dimitir este. Deberá informar que ha leído este documento y debe también acordar apoyar todas las reglas vigentes en FidoNet actualmente. Por favor, deje que transcurra un periodo de al menos 2 semanas para que su solicitud de número de nodo sea procesada. Si enviara su solicitud a un coordinador regional, este puede a su vez reenviarla al coordinador de red apropiado. 2.3. Si usted estuviera por solicitar la baja, going down. Si su nodo será dado de baja por un periodo extenso de tiempo, más de 1 o 2 días, deberá informar dicha situación a su coordinador cuanto antes. No es responsabilidad de su coordinador perseguirlo para que le rinda un informe de su situación y, si su sistema dejase de aceptar correspondencia, será retirado del listado de nodos. Durante el periodo en que su nodo esté dado de baja, no conecte en su línea telefónica un contestador telefónico automático o cualquier otro dispositivo que responda el teléfono. Si así lo hiciera, los nodos de FidoNet que llamen a su sistema se conectarán con el contestador, con el subsiguiente perjuicio económico, al aumentar sus facturas telefónicas sin que ningún intercambio de correspondencia haya ocurrido, lo cual se considera un comportamiento muy perturbador. En resumen, la única cosa que debería siempre responder el teléfono, durante los periodos de tiempo en que el listado de nodos indica que su nodo aceptará correspondencia, debe ser software compatible con FidoNet y que acepte la transferencia de correspondencia. Si va a permitir que su nodo funcione desatendido por un periodo extenso de tiempo, por ejemplo, mientras usted está de vacaciones, deberá notificar a su coordinador. Los sistemas tienen, ocasionalmente, una tendencia a dejar de funcionar, de modo que probablemente desee que su coordinador esté al tanto de que se trata de una situación temporal. 2.4. ¿Cómo formar una red? Si en su área hay varios nodos, pero ninguna red, una nueva red puede ser formada. Esto tiene ventajas, tanto para usted como para el resto de FidoNet. Recibirá con más facilidad el archivo diferencial del listado de nodos, node diff, y la publicación FidoNeps, y todos los demás pueden sacar ventaja del ruteo de la correspondencia de la red netmail, a través de un anfitrión host, que lo distribuirá dentro de la red formada. El primer paso es contactar a los otros operadores de los nodos en su área. Debe decidir qué nodos abarcará la red, y cuál de estos le gustaría para que desempeñe el cargo de coordinador de red. Luego deberá consultar con su coordinador regional, al cual debe enviar la siguiente información. 1. El número de región, o número de red, en el caso de que una red se esté dividiendo, que serán afectados por la formación de su red. El coordinador regional informará, a su vez, al coordinador de zona y a los coordinadores de cualesquier otras redes que sean afectadas por el cambio, que una nueva red se encuentra en formación. 2. Una copia del segmento del listado de nodos de la nueva red propuesta. Este archivo debería estar incluido en el mensaje de solicitud del número de red, y debería utilizar el formato del listado de nodos como se describe en la versión actualizada de la publicación de FTSC apropiada. Por favor, elija un nombre que relacione lo agrupado, por ejemplo SoCalNet para nodos en el área del sur de California, SOTERN CaliforniaNet, y MassNetBest para el área de Massachusetts Occidental, Western Massachusetts. Recuerde que si usted se llama a sí mismo a su nodo o a su BBS, .NET, ello no servirá para identificar su área. La asignación automática de un número de red no se le garantiza. Y, aunque la solicitud sea otorgada, la red podría no ser estructurada exactamente como usted lo solicitó. Su coordinador regional revisará su solicitud y le informará de su decisión. No envíe una solicitud de número de red al coordinador de zona. Todas las solicitudes de número de red deben ser procesadas por el coordinador regional. BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de Patrulli Inspirin 7 of Max. Título: MUR. Pieza bajada de la web opesound.org.